la, lo le lo la y la lo la, lo le lo la y le lo la, oh lo le lo la. En este mundo de mentira y de maldad hay mucha envidia, hipocresía y falsedad. Hay que darse mucha cuenta a quien tratas que no te vaya a engañar. Hay que engañar. En esta vida no se puede ya confiar. Hay muchos buenos pero quedan pocos ya. Oye amigo, mi consejo, porque te pueden meter la puñalada de la traición. Como me tratan yo trato, como me miren yo miro, porque yo siempre he sabido hacer el bien. Como me tratan yo trato, como me miren, yo siempre he sabido hacer el bien. Llame a que, llame a que, manito boloco, boloco, oíganlo bien. Oíganlo bien. Ven, ven, ven, camina para que viene el tren, el tren. Oíganlo bien. Huye rápido y mira, mira, mira que te pise el tren. Que mucha mala gente hay en el mundo, nene. Oíganlo bien. Te echan un brujo, te echan un brujo y te andan a pie, nene. Oíganlo bien. Ay, ay, ay, ay, ay. Llama a la gente. Con lo que trabajo, nene, y que oíganlo bien. Ay, de ti para mí, de ti para mí, para ti, para mí. Oíganlo bien. Yo te cuento un cuento, vaina, mañana con mi bebé. Oíganlo bien. Con mi bebé yo voy a echar un pie. Oíganlo bien. Óyelo. Vamos a echar un pie, pinche. Óiganlo bien. Oye, maína, mira cómo será mi bembe, mi bembe. Óiganlo mi bembe, mi bembe, mi bembe, mi bembe, mi bembe, bembe. Óiganlo bien. Oye, coro, oye el coro como dice bembe y arengue. Óiganlo bien. Ay. ¿Y a mí qué?